FM 99.7, Che Barracas. Y bueno, continuamos acá en el movimiento en FM 99.7, Che Barracas. Sí, volvemos y se fue al toque. Al toque. Entonces, bueno, y seguimos acá con Flor. Ella trabaja en la carpintería autogestiva. Darío Santillán. Darío Santillán. Ese nombre re largo que tiene. Bien. Contanos un poquito, primero, ¿qué hacen en la carpintería? O sea, ¿qué productos confeccionan? Bien. Ahora, o sea, nosotros hace ya varios años veníamos con una lucha de que para que el Estado nos comprara juguetes. Recién este año, a principio de año, finalmente firmaron el primer contrato y ya hicimos dos entregas de juguetes. Las dos entregas, bueno, fueron de los mismos juguetes, que eran un... dos juguetes de madera, pintado y bueno, todo. ¿Qué juguetes eran? Eran un como un sapito apilable, era como, yo lo digo, para mí es como un abaco, pero un solo palito. Claro. Y los anillitos que tenía iban de mayor a menor. Uh-huh. El otro era una grúa, estaba bueno, era como una, sí, como una grúa que se mueve, y una casa. Claro. Una casita tipo de muñeca. Una casa. Ah, la sí. Casa esa que. Sí, nosotros mucho el nombre de casa de muñecas no nos gustaba, tuvimos una discusión casa. Ahí. Casa de juegos. Se use para, que quiere, para lo que se quiera. Casa de juegos. Está no, bien. De hecho, una vez nos pasó que estábamos pintando, cuando en la primera entrada estábamos pintándolo ahí en Alsina, íbamos sacando, a medida que pintábamos, sacábamos afuera para que se secara rápido. Y pasa un señor y me dice, va, nos preguntó si hacíamos cuchas, pensando que era una cucha para perros. Ajá, qué bueno igual, ¿no? Así que, sí, sí, sí. Sí, la casita de juego con... Tal cual. Y pero bueno, sí, podría llegar a ser una cucha. Si una la modifica algunas cositas, se puede hacer una cucha ahí. ¿Y ahora están en algún proyecto? Sí, digo, ahora estamos, en realidad volvimos a presentar porque se renovó la compra. Uh-huh. Vas, para que se renueve, tienen que volver. O sea, durante un año el INTI te aprueba los juguetes. Uh-huh. Después tenés que volver a hacer la prueba. Uh-huh. Volvimos a mandar estos tres juguetes y además mandamos dos modelos nuevos, que es un avioncito y un autito. Y ahora estamos esperando que nos aprueben los juguetes. Bien. A partir de eso ya con el Estado ya tenemos la gestión y nos lo vuelven a comprar. Simplemente falta que el INTI nos lo apruebe. Aprueben los dos juguetes nuevos. Pero bueno, mientras tanto, en realidad lo que estamos haciendo es, estamos haciendo juguetes nosotros para vender en nuestras ferias que estamos haciendo acá en Barracas, en Pompeya, en La Boca. La feria de mañana. Tal cual, las ferias populares que hacemos nosotros. Mañana, en el encuentro este nacional de la economía popular, también vamos a llevar distintos modelos de juguetes que tenemos. Más ahora que se vienen las fiestas, ¿no? Exactamente, o sea, más ahora que se vienen las fiestas. De todo, hicimos rompecabezas, por ahí hay algunos que son más para nenes chiquititos, para nenes más chicos, claro. Y otros que son para nenes un poquito más grandes. Hicimos también juego de con letras y números, ¿viste? Para que puedas armar palabras y cuentas, uh-huh. Y qué sé yo. Dominós, hicimos un avión, camión de bomberos. Ah, una parva. Sí, hemos... alta cantidad de juguetes. De todo lo que es, no sé, rodados, hemos hecho un montonazo, sí. Pero de todo, ¿viste? Porque teníamos mucho... Bah, lo bueno es que también lo hicimos, no tuvimos que, sinceramente, que gastar tanto en material porque teníamos mucho... Bah, eso es lo que tiene también de bueno, ¿no? Si uno sabe aprovechar el material, se recicla mucho. Entonces, uh-huh. También eso para nosotros nos evita gastos. Claro. Y bueno, en realidad ahora estamos con eso, con los juguetes, aprovechando que se vienen las fiestas, tratando de venderlos en las distintas ferias que hacemos, en el local de Santiago del Estero nuestro... Ahí también tenemos juguetes expuestos que también se están vendiendo. Uh-huh. Bueno, y bueno, para mañana entonces van a estar junto con otros productivos que van a estar todos comercializando sus productos. ¿Dónde va a ser entonces? En Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, sí. Desde las... Desde la 1 del mediodía. 1 del mediodía, perfecto. Sí. Así que para quien quiera pasarse... Un poco más temprano. De la 1 del mediodía va a estar la jornada más de discusión, los paneles. Ay, perdón, y a partir de las 9 está la feria. Okay. 9 de la mañana. Igual la feria va a estar todo el día. Sí, de la feria desde las 9, 10 de la mañana. Pero sí, la idea es que arranque desde temprano. Claro. Perfecto. Bueno. No, después contar un poquito más. No, claro, yo quería... Perdón, que te interrumpa, porque me parece interesante y me gustaría que nos cuentes cómo es, no sé si un día, una semana en la carpintería. ¿Qué cosas pasan? Un mes, así entran las asambleas, esas claro. Las discusiones. Claro, bueno, no por eso digo. Sí, en realidad, bueno, a la mañana cuando llegamos, en general tenemos tres... o sea, si bien todos laburamos, somos carpinteros de banco, digo, laburamos ahí, No es que haya alguien que está destinado solamente a la tarea administrativa o solamente a pintar o solamente, o sea, sino que la idea es que todos podamos hacer todo y aprender el oficio desde todos sus puntos. Sí tenemos tres tareas que las discutimos hace un tiempo en asamblea y que son, bueno, finanzas, planificación del trabajo y presupuestos. Entonces, bueno, el grupo que se encarga de la planificación, más que nada planifica un poco cómo va a ser el día de laburo. A ver, intentamos, tenemos un calendario y tenemos una planificación mensual de las cosas que seguro, o los días, claro, que seguro alguien no va a venir, como cuestiones organizativas, que cuestan a veces, digo, al principio no lo hacíamos y así, bueno, se te van las cosas de la cabeza, digo. Las semanas, a veces, en las semanas muchas veces hay varias actividades que no, por ahí no son de la carpintería y entonces, bueno, pero también tenemos que hacer entregas de cosas y entonces tenés que coordinar un poco, bueno. Una forma de organizarse y ser más. Tal cual. Administrar. Y en general, si tenemos, por ejemplo, ahora que estábamos con esto de los juguetes, y bueno, si había que había quedado alguno pendiente de terminar del día anterior, un par nos ponemos a terminarlo, mientras tanto otros van pensando otro juguete. También estamos en un momento de un poco más tranquilo porque no estamos corriendo con ninguna entrega, claro, obligatoria. Pero bueno, estamos en un momento también de planificar distintos tipos de juguetes, pensar qué otras cosas podemos empezar a hacer. Uh-huh. Ahora estamos haciendo unas mesas para el local de Consti. Bueno, acá para Barraca hicimos las sillas, los bancos para el Bachi, también hicimos, bueno, el amoblamiento para la administración de Consti. Pero bueno, estamos, o sea, realmente depende mucho. O sea, si tenemos un trabajo que se tiene que entregar y tenemos las fechas pautadas, llegamos y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Claro. Y si estamos un poco más tranquilos, en general, bueno, hay dos que se pueden hacer algunas cosas, otros planifican, digo, piensan, o sea, eso, nos ponemos y tiramos imaginación, también, tal, sí, cual. Aprovechar los momentos de tranquilidad también son para eso, ¿no es cierto? Tal ya cual. No van a ir tiempos de entrega así corridas. Sí, que han estado, los, sí, hemos vivido, sí, a, sí, muchos, sí, de los compañeros de la carpintería diciendo que no, tenemos que terminar los zapitos y las casitas. Tal cual. Y tenemos que pintar y bueno. Sí, sí, sí, sí, sí, ya vienen esos momentos de locura. Pero bueno, sí, es verdad, es cierto que está bueno un poco de estar un tiempo agitada, un tiempo no tanto. Sí, para seguir pensando el proyecto. Tal cual. Pero bueno, nos queda un largo camino todavía, si bien este año es un año que empezamos a laburar constantemente, porque además tenemos un espacio mucho más grande, o sea, Pompeya es una... Digo, se puede pensar una carpintería ahí, uh-huh, o sea, acá en Barracas no podíamos, un espacio muy chico. Claro. Cortar ya un tablón de 3 metros por 2 te entraba súper incómodo. Claro. Entonces era muy difícil cortar, ya de lo vamos a cortar era muy difícil, acá en Pompeya no, tenemos bastante espacio. Entonces eso nos permite... Te permite imaginar mucho más y poder proyectar muchas más cosas... Que no sean solamente, no sé, viste, cartelitos o, claro, cosas pequeñas. Claro. Que no te limite el espacio de trabajo a hacer ciertas cosas. Después, bueno, obviamente tenemos, como dije antes, el gran problema que de la comercialización. También eso es un tema difícil. Y es algo que también nos consume un tiempo de pensar. Bueno, salimos a repartir volantes. También, bueno, obviamente, ¿no? Para también a eso, abrirnos también al barrio, que el barrio sepa que hay una carpintería, que, o sea, la idea también es, bueno, hacer un par de muebles, exponerlos para que la gente que pase los vea. Claro. Distintas, bueno, sí, estrategias para eso, para también que se visibilice un poco el trabajo que tenemos. Buenísimo. Bueno, Flor, muchas gracias por haber acompañado, ¿le dije bien? Por habernos acompañado, bueno, en el PIS y contarnos un poco el proyecto y todo lo que tiene con la CETEF. Mañana volvemos a invitar a todos los que quieran pasar por Plaza de Mayo, entonces, desde las 9:10 de la mañana en adelante, uh-huh, va a estar la feria. Con más de 100 puestos, con un montón de... Con, sí, todas estas... Con todo lo que contó Flor. Que mencionaba Flor. Totalmente, de todo va a haber. Va a estar bueno, va a haber muchas cosas. Se pueden armar la casa, llenar la heladera, todo. De todo, todo, sí, todo, va a todo, así que... Va a ser una gran feria. Está buenísimo. Bueno, joya, entonces, todos y todas invitados, invitadas. Exactamente. Va a haber radio abierta también para ellos. Vamos a estar ahí agitando, música, contando, haciendo entrevistas. Una linda jornada se viene. Sí. Así que esperemos que salga todo bien mañana. Los esperamos a todos que se quieran interiorizar un poco más, conocer un poco más lo que es el proyecto de la economía popular que está surgiendo, que está avanzando cada vez más. Como también está buenísimo. Sí. Que está buenísimo. Está buenísimo. Y que es una opción, ¿no? Es una opción distinta frente a la economía a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Una economía especulativa que especula en precio, que genera estructuras productivas verticalistas. Explotación. Nos vamos a cansar de contar cosas malas. Y bueno, y un poco esto. Así que los esperamos mañana a partir de las 11, como mencionaba Fiamita. Y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Flor, por venir. Gracias, Flor. FM 99.7, Chavarracas.